robarte roban bien. Gritan ya los ruidos y la contaminación. Escándalo, escándalo, escándalo en la ciudad. Saluda propaganda por doquier, muchas chicas desnudas. Compra, gasta, paga y consume por placer. Luego ya mirarás si llegas a fin de mes. ¿Quién dijo que es muy fácil vivir en la gran ciudad? Escándalo, escándalo, escándalo en la ciudad. Muy buenas tardes, son las 8 de la tarde, está sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM y lo que aquí empieza es Escándalo en las Ondas. Y bueno, ya habréis notado que hay cambio en el presentador y es que mi compañero está tostándose las pelotas ahí en alguna playa y poniéndose ciego de cerveza y gambas. Así que hoy estoy aquí, pero bueno, afortunadamente estoy muy bien acompañado. Buenas tardes, Vicky Jones. Good evening. Hoy, como todo fin de mes, pues ya sabéis, se baja Vicky Jones con algún artefacto sonoro que ha encontrado por ahí. Y bueno, pues luego nos irá desgranando la historia del tema en concreto, pero bueno, como siempre, antes, aunque no esté mi compañero, aquí somos gente de costumbres, así que empezamos con la birrería, ¿o qué? Vamos a empezar. Pues, ¿cómo pueden contactar con nosotros si quieren? Hostia, ahí te he visto, sí señor. bueno, mira, pues hoy sí, hoy podéis llamar al 976-29-1398. Estamos es verdad, en directo, pero estoy yo en la mesa y os lo voy a coger por la punta lava. Así que escribid a escándalo en las ondas, escándalo en las ondas@gmail.com. Y si quieres descargarte el programa o escucharnos en directo a través de internet, pues puedes hacerlo a través de la página web de esta casa, radiotopo.org, que está recién remozada y los técnicos la han dejado muy bonita. Yo para este lado de la barra no valgo bien, ya te lo digo. Que, pues nada, bueno, sí, como siempre, agradecimiento a las radios que nos remiten. Som Reggae FM de Gironia, Radio Contrabandas de Barcelona, Radio Activas de Alicante, Radio Almaina desde Granada y para toda la galaxia, Ovejas Negras y Radio Encadenada.org. Y bueno, pues vamos ya al turrón, vamos con la cervecería, así que compañero, a los sí, sí. Honores. No va a hacer ruido porque este tapón no va a hacer nada de ruido, pero bueno. Tú dale. Vamos allá. Tío, me estás brillando, es sacano, muovo neanche un dito e cerco di capire se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso, timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento... Pues bueno, vamos con esta cerveza, que es una San Sebastián. Hoy no ha habido tiempo para recurrir a nuestros dealers habituales, así que hemos ido a una gran superficie y bueno, como este tipo de cervezas el tiempo tampoco les afecta mucho, hemos dicho, bueno, aunque lleve aquí un tiempo en la balda, pues aún valdrá. Así que vamos con ella, os vamos a leer aquí un textito, así que venga, Vicky, cuéntanos. La cerveza San Sebastián Dark es una cerveza belga de alta calidad, eso ahora lo diremos, producida por la Brasserie Sterkens. Esta cerveza se elabora con métodos tradicionales y con ingredientes cuidadosamente seleccionados, lo que da como resultado una cerveza compleja y sabrosa. San Sebastián Dark es una cerveza oscura de estilo belga con una graduación alcohólica de 6,9 que se caracteriza por su sabor intenso y sus notas de malta tostada y caramelo. Esta cerveza es una excelente opción para los amantes de las cervezas oscuras y ricas en sabor. Estilo y características de la cerveza, método de fabricación, ingredientes, lúpulos empleados y grados son el estilo oscuro de la cerveza belga, que se elabora utilizando métodos tradicionales, tiene un color oscuro y una graduación de 6,9, se elabora con una combinación de malta tostada y caramelo, lo que le da un sabor complejo y profundo. La redacción no es compleja y profunda porque no, esto lo acabo de leer. Se emplean lúpulos selectos para equilibrar el sabor y el aroma de la cerveza. La cerveza San Sebastián Dark se produce utilizando métodos tradicionales por tercera vez, incluyendo la fermentación en botella, lo que le da una carbonatación natural y un sabor único. No voy a leer el siguiente párrafo porque es otra vez lo mismo. Sí, me lo... Bueno, dice que tiene IBU de 24, sí, y EBC de 45, vale, que nos importa. Y se recomienda servirlo a una temperatura de entre 8 y 10 grados Celsius para disfrutar plenamente de su sabor. Y no sabe a caramelo, sabe a salsa de soja. ¡Ole! Y al principio sabe también como a una verdura cocinada con panceta. Sí. ¿Alguna receta coreana en concreto? Pues no. Porque se me ocurre. ¿Verdura, salsa de soja y panceta? Pero lo de la salsa de soja, sí, a mí me sabe a soja. Sí, bueno, a ver, la verdad que para ser eso, una cerveza de supermercado, pues bueno, yo agradezco que no sea excesivamente dulce, porque estas no. Hay algunas que empalagan mucho. Es un poco ácida al final también, sí. No mucho, pero... No es una cerveza que enamore. Pero bueno, se deja beber, la verdad. Sí que es verdad que la acidez luego va siendo así un poco más dulce. Sí que recuerdo un poco a caramelo al final. Bueno, alta calidad a medias. ¿A quitar esta mierda que se me ha colado para aquí? ¡Oh, sí! Bahía de Pasaya. ¡Oh, yeah! Venga, hasta luego. Pues nada, para maridar esta birra es una cerveza belga, de estas que se supone de abadía. Ya os decimos, es bastante prescindible. Lo más bonito es el botijo. Sí. Botijo de esto así como de cerámica. La botella es bastante chula. Con tapón cerámico. Pero bueno, que no... San Sebastián, pues si... Oye, si os apetece la probáis, pero la verdad que no merece mucho la pena. Así que para maridarla, pues nos vamos. Hostia, Bosca pone. Yo creo que es holandés este gacho. Bueno, de total. O belga, pero bueno, de por ahí. Parecido. En tiempo serán lo mismo. Yes. Así que. Nada, bueno, han sacado un LP con George Decker, el tipo este, el hermano raro de Desmond. Bueno, de los Pioneers. Y han sacado un LP ahora recientemente, que además también debe estar Patsy. Y no sé, he escuchado un poquito por encima, la verdad que no he tenido mucho tiempo, no suena mal, así que sin más os vamos a dejar con un temita y a ver qué os parece. Os dejamos con, bueno, el LP se llama Blackfire y el tema que os dejamos, Mother Bang Bang. ¶¶ Oi, maga, ben, ben. Why? Why? This a 50 chance. Why? Oh, what a papa, girl. Don't ring the alarm. Don't lay down your heart. Maga, ben, ben. If you no look, you can't see. If you no cook, then the trouble will be double. If you no look, you can't see. Boy, man, da, bang, bang. I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high end canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere. Y aprovechando que ahora está la alcaldesa de Zaragoza entusiasmadísima con todas las flores que está poniendo por ahí, vamos a hablar en el programa de hoy de Rambling Rose. Nathaniel Adams Coles nace en Montgomery, Alabama, el 17 de marzo de 1919. Con 4 años, su familia se muda a Chicago. De padre pastor bautista, aprende a tocar el órgano con su madre, organista. Con 12, comienza a dar clases más en serio, aprendiendo jazz, gospel y música clásica. Con 15 años decide dedicarse a la música, forma un sexteto con sus hermanos y graban 2 singles para Decca en 1936. Tiempo más adelante, el dueño de un club le insta a formar una banda. En ese momento, inspirado por la canción infantil Old King Cole Was a Merry Old Soul, cambia su nombre artístico por el de Nat King Cole. Su primer éxito fue Sweet Lorraine en 1940, después de no poder cantar una canción que no conocía y sustituirla por esta. Lo cierto es que Cole fue pionero en varias cosas. En 1946, su grupo condujo un breve programa de radio que fue primero patrocinado a cargo de un músico negro. 10 años más tarde, tras una etapa de producción más pop, la NBC ofrecía en noviembre del 56 el espacio televisivo Nat King Cole Show, uno de los primeros en ser presentado por un afroamericano. La falta de un patrocinador nacional obliga a cancelarlo al año siguiente. Madison Avenue tiene miedo a la oscuridad, es lo que dijo Cole sobre la cancelación. Y es que durante toda su carrera tuvo que soportar presiones racistas. El Ku Klux Klan le dio la bienvenida a Los Ángeles colocando una cruz en llamas en su jardín. Fue rechazado en el Hotel Nacional de Cuba, en La Habana, por motivos de segregación, en la Cuba libre de Estados Unidos. Fue objeto de críticas interraciales que fructificaron en un intento de secuestro en el que colaboraron alrededor de 150 personas y en el que se redujeron los cargos sobre los 6 detenidos finales. Y a pesar de esto, siguió actuando para audiencias segregadas. Esta decisión no gustó demasiado y fue abierta y profusamente criticada por un sector de la prensa. Aleccionado a la fuerza, acabó por definirse más claramente en contra de la segregación y comenzó a participar activamente en boicots a los espectáculos segregados y como miembro visible dentro del movimiento por los derechos civiles, incluyendo un importante rol en la marcha sobre Washington de 1963. En 1958 viaja a La Habana para grabar Cole Español, un álbum íntegro en castellano. Fue tan exitoso en Latinoamérica y Estados Unidos que grabó 2 más, A Mis Amigos en 1959 y More Cole Español en 1962. Y a pesar de que muchos estaban dando cuenta de que de un tiempo a esta parte las listas estaban siendo ocupadas por canciones más juveniles, aún consiguió algunos éxitos más, entre ellos Ramblin' Rose de ese mismo año. Ramblin' Rose, why you ramble, no one knows. While and when blown, that's how you've grown. Who can cling to a ramblin' rose? Ramble on, ramble on. When you're ramblin', days are gone. Who will love you with a love true? When you're ramblin', days are gone. Ramblin' Rose, ramblin' Rose, why I want you, heaven knows. Though I love you with a love true, to a ramblin' rose. One more time, everybody, now. Ramblin' rose, ramblin' rose, why I want you, heaven knows. Though I love cling to a ramblin' rose. Laurindo José de Araújo Almeida Nóbrega Neto nace en 1917 en Prainha, Santos, estado de São Paulo, Brasil. De familia de músicos, aprende guitarra de forma autodidacta. Tras trabajar en radio, de reglista y en algún club, se enrola como músico de crucero y así llega a Europa, donde asiste a un concierto de Grappelli y Reinhardt, quien será una inspiración durante su carrera. Continúa su carrera en Brasil y en 1947 se muda a Los Ángeles, donde comienza a trabajar en orquestas de estudio para películas. Almeida se presenta al público estadounidense como miembro de la Stan Kenton Band, donde permanece hasta 1952. El éxito llega pronto, en el 53, con las grabaciones Brazilians 1 y 2, junto a Bud Shank. La fusión que hicieron aquí de jazz y ritmos brasileños fue, para algunos, la antesala de samba jazzística del Latin Jazz. Para otros, los cimientos sobre los que se levanta la bossa nova. Para unos últimos, una creación independiente con valor autónomo e intrínseco. La carrera de Almeida como solista comienza al año siguiente con The Guitar Music of Spain, un conjunto de grabaciones clásicas. De entre este conjunto destaca el que es considerado como el primer álbum de fusión clásica, Duets with Spanish Guitar, de 1958, con la mezzo-soprano Sally Terry y el flautista Martin Ruderman, donde arregla piezas clásicas y populares a través de ritmos y estilos latinos. Cuatro años más tarde, siendo uno de los primeros títulos que incluían bossa nova en la producción de Almeida, salió su versión de Ramblin' Rose en un single el 29 de octubre de 1962 como anticipo del LP Viva Bossa Nova, que llegaría en diciembre, aunque en algunas fuentes en noviembre de ese mismo año. Me enamoré cuando te encontré la primera vez y te conquisté cuando yo te hablé la primera. De Eliseo del Toro no hay prácticamente nada de información. Están las referencias de sus discos, que son muchos, pero no mucho más. De quien sí hay más información es de su hermana Francisca. Los dos nacieron en los años 30, aunque alguna referencia sitúa a Francisca en los 40. Empecé a querer cuando te miré la primera vez. nacieron en Barcelona, lugar de migración de sus padres puertorriqueños, y en algún momento debió de nacer otro hermano, Gustavo Adolfo, que no debió de estar en España tanto tiempo o ni siquiera llegó a estar aquí, lo cual sería un poco raro. En cualquier caso, la prensa ofreció que Francisca, que salía en el reportaje junto con el pintor José María Pus, fueron los padres de Tachán Tachán, Rebeca, aunque su madre dice que su padre es Jesús Hermida, y tanto Francisca como Eliseo son tíos de Benicio del Toro, que es primo de Rebeca. Me faltan explicaciones familiares porque falta gente y relaciones, pero esto es lo que hay. Ramblin Ross, ¿para qué coqueteas? ¿Y por qué has crecido cual salvaje sin mensaje del gran amor? Ramblin Ross, soñarás más los años pasará. ¿Quién va a amarte y adorarte cuando el tiempo te marcará? Ramblin Ross, solo yo que te quiero de verdad, ser el guía de tus días de amorosa felicidad. Felicidad. Y si de Eliseo del Toro no había mucha información, de Raymond Boisséry tampoco. Acordeonista y compositor, nacido en junio del 26, se dedicó a versionar canciones típicas francesas de manera instrumental con el acordeón e incluyó también composiciones propias y algunos temas navideños. Como curiosidad, podemos decir que fue uno de los músicos que en 1957, al menos, acompañaron al Tour de Francia después de que se popularizara, a partir de la década de los 30 y en adelante, el acompañamiento de vehículos con megafonía y publicidad. Su versión de Ramblin' Ross, que se tituló Le Beau Jour, es de 1963. Thank you. About 1825, I left Tennessee very much alive. I never would have got through the Arkansas mud if I hadn't been a-riding on the Tennessee Stud. Y pasa más o menos lo mismo con Randy Boone. Nació en enero del 42 en Carolina del Norte, empezó la carrera de matemáticas, pero la dejó por la música itinerante, viajando durante varios meses por Estados Unidos, haciendo autostop y consiguiendo con su música alojamiento y comida. Comenzó su carrera actoral en 1962 en la serie It's a Man's World, pero es más conocido por su papel en otra serie, The Virginian. En 1965, precisamente durante su desempeño en esta serie, sacó unas cuantas grabaciones, entre las que se incluye la versión de hoy. Charles Edward Anderson Berry nació en San Luis, Missouri, el 18 de octubre de 1926. Estudió en Summer High School, la primera escuela de secundaria para afroamericanos, y fue allí donde dio su primera actuación. Ayudado por sus vecinos, aprendió a tocar la guitarra mientras se dejaba influenciar por el boogie-boogie, el blues y el swing, y comenzó a tocar en algunas fiestas. En 1944 es detenido por robo a mano armada y en la cárcel forma un grupo vocal lo suficientemente bueno como para permitirles actuar fuera de la prisión. Y el día en que cumple los 21 años, sale libre. En 1955, Muddy Waters, a quien conoció entonces, le aconseja contactar con Leonard Chess, y la versión que Berry hizo de Eye the Red le llamó la atención. En solo un mes, en junio, salía el que fue su primer éxito, Maybelline, que alcanzó el número uno en la lista de Rhythm and Blues. Al año siguiente llegó Roll Over Beethoven. Y más adelante, School Days, que fue la primera en llegar al Reino Unido. En 1958 llegan Sweet Little Sixteen y Johnny B. Goode, que se convierte en película en 1959. Pero a finales de ese año iba a ser condenado por infringir la ley Mann. Berry conoció a Janice Noreen Escalante en Juárez, Texas, y le dijo que tenía 21 años. Berry la contrató para su club y la llevó hasta San Luis, Missouri. Al poco tiempo fue arrestada por ejercer la prostitución en un hotel, y Berry fue arrestado por transportar a una menor de edad a través de la frontera del estado para fines inmorales, porque Janice en realidad tenía 14 años. La sentencia inicial a 5 años de prisión quedó reducida a solo 3 tras la apelación por los comentarios racistas que emitió el juez durante el juicio. can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? Llega 1963 y Chuck Berry vuelve a salir de la cárcel. Lo que se encontró entonces es que la British Invasion se había encargado de mantener su popularidad por él. Grupos como Rolling Stones, The Kings, los Beatles lanzarían su versión de Rollover Beethoven en noviembre, solo un mes después de la excarcelación de Berry, y con todas las versiones de finales del 63 y las que vinieron desde el 64, parecía como si lo hubieran estado esperando. De hecho, The Beach Boys lo esperaban con tantas ganas que no pudieron aguantarse y en enero del 63 sacaban Surfing USA sin acreditar a Berry. Y claro, cuando uno se encarga de alumbrar el sonido de una generación entera, pues estas cosas no sientan bien. Y eso que la canción le gustó. Resulta que los chicos de la playa se habían inspirado de más en la canción Sweet Little Sixteen y acabaron copiándola, aunque con una letra diferente. Como no pusieron a Berry en los créditos, los demandó, ganó y consiguió no solo que lo reconocieran en los derechos de autor, sino también los derechos sobre la letra. En 1964 llega Nadine, You Never Can Tell, No Particular Place to Go, Dear Dad, en 1965, y en el 66 deja Chess y se va a Mercury, etapa en la que versiona Ramblin' Rose en 1967. Ramblin' Rose, Ramblin' Rose, why you ramble, no one knows, wild and windblown, that's how you've grown. Who can claim to a ramblin' rose? Ramble on and on, but when you're ramblin', days are gone. Who will love you with a love that's true when you're rambling? Your rambling days are gone. Otro grupo misterioso, aunque con algún parecido razonable o más que razonable. Para poder poner frente al espejo al sujeto agente de un reflejo que muestra a The Jubilees, tenemos que leer la descripción de Reggae Tight. En 1970, hacía 8 años que el bueno de Ken Patton habían llegado a Inglaterra. Se había encargado de hacer amigos en Londres y junto con 7 de esos amigos formar The Jubilees Stompers, para empezar tocando jazz, pasar por música latinoamericana, soul y acabar en el reggae cuando explotó a finales de 1960. La cosa es que una descripción muy parecida a la que aparece en ese disco la podemos encontrar en la contraportada de Groovin' Reggae de The Jabilis. E incluso tenemos unas escenas frenéticas y llenas de humo en clubes y discotecas prácticamente idénticas. Casi parece como si la descripción en presente de Groovin' Reggae fuese la continuación del pasado de Ken Patton en Reggae Tight, firmante y productor respectivamente, el mismo Siggy Jackson. Y por si no fuese suficiente, la canción South Sea de Groovin' Reggae aparece en otras ediciones como South Sea Stomp. Y además de poder tener relativamente claro que The Jabilis son The Jabilis Stompers, también parece que podemos saber que era una banda de verdad y no solo de estudio. En un artículo breve sobre Eric Clark aparece un Lyle Aitken interesado en persuadir a Clark para que forme y lidere una big band al estilo jamaicano, y da a entender que el resultado fueron 10 años de dominio relativo de Eric Clark y The Debonairs y una rivalidad local londinense con Jamaica Jabili Stompers. Eso es lo que teníamos para hoy. Durante la sección Bitter Rose de Chandley Duffs, Mighty no sé cómo será. Mighty Rose de Touch Lighters with Raymond Harper, Wallflower de Ken Rose, Sweet Rose de Melodians y La Vie en Rose, que es lo que está sonando, versión de Laurel Aitken del 75. Además, Nat King Cole de In Right, que fue el primer número uno, Laurindo Almeida y Bert Entracte, la primera canción de Duets with Spanish Guitar, Eliseo del Toro, la primera vez, que está claro lo que es, Raymond Boisserie, Le Musicien, que es la primera referencia de Raymond que he podido encontrar, a pesar de que inició su carrera 3 años antes, en el 51, Randy Boone, Tennessee Stud, el primer single que sacó Randy Boone, y Maybelline de Chuck Berry, que fue su primer éxito, versión de la canción de country, Ida Red, bastante cercana al upbeat, por cierto. Rain on soon hair, you say. I love you. Pues nada, maravilloso una vez más, Vicky. Thank you very much. Y bueno, sobre la birra, hemos estado a lo largo de todo el programa catando y el veredicto es pulgares abajo. Sí, sí, muy, muy compleja. Recuerda un poco al pacharán también, sí, al final, porque el dulzor sí que es verdad que se va un poco hacia los lados, pero muy compleja, pero es que no está buena. A mí no me parece mala, pero me aburre. O sea, tampoco me dice nada. O sea, bebes porque es verano y hace calor. Sí, porque está en el vaso. Sí. Y bueno, antes de despedirnos, queríamos recordaros algunas convocatorias que hay para próximamente, porque por ejemplo, ya que te tenemos aquí, Vicky, queríamos saber, a ver, el próximo, próximamente hay cositas de los Dorados, ¿no? Próximamente hay el 15 de junio en Muel, dentro del programa del Bosque Sonoro, actuarán los Dorados, por fin, después de un montón de meses. Oh, yeah. Un montón de meses, cerca de 40, 50 meses, no sé cuántos meses, mucho tiempo. Sí, bueno, eso será el 15 de junio, el 14 creo que era la New York, aquí en Zaragoza, la Casa del Loco. Correcto. Una vez más. Y luego ya el 22, por supuesto, los grandes magnetos. Pero bueno, el evento de la semana empieza el viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio, Jailhouse Reggae. Nuestros hermanitos que han montado un festival muy, muy chulo. Pues fantástico, como todos los años. Sí, este año han cambiado la metodología, pues para ver si así va bien, ¿no? Para no cortar el rollo ahí en la cupa. Entonces el viernes será el concierto y el sábado, pues Bermú, largo. Largo, largo. En la Quique Mur. Así que, bueno, desde aquí, desde Escándalos, animamos a todos y a todas a acudir. Es la verdad que es una velada muy chula. Tanto, bueno, el concierto será en el Rock and Blues y luego hay pinchada en un garito. Y luego el sábado, pues habrá Bermú en Quique Mur. Hasta las 7 de la tarde, creo que ponía, o algo así, las 8. Por ahí. Y luego a la noche, pinchada en, pues en algún garito el casco, no me acuerdo cuál, pero bueno. Sí, bueno, en realidad el funcionamiento es igual que todos los años, pero simplemente invirtiendo el orden de las actividades. Sí, sí, se ha querido dejar el concierto el viernes, pues bueno, pues van a probar a ver qué tal. Desde aquí, pues apoyaremos en lo que podamos. Los que no tengáis que trabajar, cabrones, pues vais y nos contáis. O bueno, no, mejor no. No contéis nada. Pero no, asquerosos. No digáis nada. Pues nada, nos vamos a despedir esta semana. Muchísimas gracias, Vicky, por acudir aquí. A vosotros, a tú en este caso, a vosotros en general. Saludo fuerte, grande a mi compañero, un abrazo gordo y... Que disfrute la playa. Sí, que disfrute la playa porque ahora igual se arrepiente de habernos dejado aquí a los mandos, pero bueno, porque ha estado aquí hablando mi Vicky de... Pues del Clan del Toro, ¿no? Tenemos a Benicio, que hace buenas películas, tenemos a Eliseo, que hace buena música, y bueno, pues tenemos a otra del clan, pues que, bueno, que es artista porque vive del arte. Pero bueno, nos vamos a despedir con ella, que nos hace mucha ilusión que suene aquí en Radio Topo, seguro que haya también. Segurísimo. Y pues nada. Bueno, ahora igual sí le hace ilusión. Ah, bueno, espera. Hostia, aprovecho para decir. Sí, domingo 2 de junio es más que probable que no haya escándalo. Sí, seguramente será difícil que haya escándalo después del Jill House. No lo sé. Yo seguramente, por desgracia, estaré fresco, pero yo aquí solo no me vengo. Entonces, bueno, ya se verá, pero seguramente la semana que viene cojamos vacaciones. O programa sorpresa, nunca se sabe cómo va a terminar el sábado. Ojo, cuidado. Hombre, pues con la cantidad de zoquetes que vienen, tú... Podríamos hacer, ojo, ¿eh? Me estoy acordando de alguna previa que luego acabo en programa. Ah, pues mira... Bueno, la semana que viene lo veremos. Muchísimas gracias, Vicky. Nos despedimos ya. Así que nada, seguís sintonizando el 101.8 de la FM, que luego sonará Raj Jalani con su Dancehall Vice y sus cosas extrañas de estas de menear el bullate. No sé. Nosotros hasta aquí llegamos y os dejamos con una del Clan del Toro. ¡Hala! Que la disfrutéis. Good night.